El Club de los Quesos. Elaboramos piezas únicas de manera artesanal y exclusivas. Conoce más en www.elclubdelosquesos.com o seguinos en redes arroba El Club de los Quesos. El Club de los Quesos. Sabores del mundo a tu casa. En Carrefour tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, harina triple cero tazara por un kilo a 595 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos a 749 pesos. Y cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 999 pesos. Además, con mi Carrefour, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido del 11 al 17 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Con Telecentro, subite a la recta final del año a todo lo que da, por un precio que se quedó bien abajo. Internet 300 megas más 6 meses gratis de T-Play por solo 13.999 pesos final por mes. Haceme caso, pedilo ahora al 6380-0000 y disfrutá de una conexión full a precio low para llegar a fin de año como un campeón. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Sus nuevas salsas listas, elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad. Descubrí sus tres variedades, fileto, pomarola y mediterránea. Nuevas salsas Rina Matarazzo, para lograr el mejor plato de pastas. Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar. Salsa a base de tomate, libre de gluten, exceso en sodio, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes. 40% de descuento en marcas de capilares, pañales y protección femenina. Jabón líquido diluible Zorro, 4.289 pesos. Y vino al Mamora por 750 centímetros cúbicos, 3.599 pesos. Además, asado de novillitos, 6.299 pesos el kilo. Compra también online. Para más información e inclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 13 al 15 de septiembre de 2024. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Gorostiaga y Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. Mamá. Familia, hice un menú bárbaro. Fideos, verduritas, milanesa. Lo tiene todo en un mismo plato. Es una joya alimenticia. Y lo llamaré Platazo. Yo lo llamaría Platón. Platón. A ver, os quiero probarlo. Mi paladar de piedra dice que es rico y nutritivo. Y mi billetera de mármol me dice que es accesible. Por las barbas de Zeus, lo tiene todo. Este Platón es un plato. Así que, ya saben, Luchetti lo tiene todo. Para más información consulte en www.luchetti.com.ar. En BEA, 50% en la segunda unidad en leches Larga Vida, Tregar y Las Tres Niñas. Si sos socio BEA ahorro, 25% en quesos rallados, conservas de verdura y legumbres. Además, medallón de carne express de 110 gramos a 1000 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 13 al 15 de septiembre del 2024 para las sucursales BEA del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. No incluye saborizadas, maternizadas ni conservas de tomate. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Día largo, muy largo. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta noche te esperan milanesas caseras hechas con preferido? Felicidad, fritas al horno con papas, con preferido ya quiero llegar. Como una cosa tan simple es la felicidad. Próxima estación, preferido Granch. Felicidad. Para más información consulte en www.malinas.com.ar para producto para referido. Rebozador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 15 de septiembre, hasta 20% en electrodomésticos y automotor. Hasta 30% en griferías y sanitarios. Además, podés pagar en cuotas. Easy, te conviene siempre. Válido del 11 al 15 de septiembre de 2024, no acumulable con otras promociones y descuentos. No te compartas los datos del celu. Pásalo a Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo. Y disfruta 10 GB por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En Carrefour tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, harina triple cero tazara por un kilo a 595 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos a 749 pesos. Y cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 999 pesos. Además, con mi Carrefour, con tus compras en hipermarket de 30 mil pesos o más, te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra. Válido del 11 al 17 de septiembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Exquisita chocolata. Exquisita.